Vamos a ocuparnos unos minutos del reclamo de una vecina jubilada que está solicitando que PAMI le cubra un servicio que arbitre los medios necesarios para tener una cobertura del 100% de un dispositivo de monitoreo continuo de glucosa. Y bueno, para eso vamos a conversar unos minutos con su representante, legal, Juan Lel. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos a ver de qué se trata el reclamo que está haciendo la vecina Elsa Oces. Bueno, en primer lugar, aclaro que se trata de mi madre. Ajá, bien. El reclamo puntual es que se cubra unos sensores de medidores de glucosa que se llaman Freestyle, que son un laboratorio específico que lo produce, que es Abbott, que es la tecnología que se está usando en todo el mundo para las personas que tienen diabetes y que tienen un tratamiento intensificado. Esto es que se tienen que pinchar los dedos, el pulpejo le llaman los especialistas en diabetes, en los costados de los dedos, más de 6 veces por día. Claro. Lo cual genera un estrés muy grande. Luego hay que colocar esa gotita de sangre en una tira reactiva, colocarla en un aparato y esperar que dé el valor de glucemia para después inyectarse la insulina. Nosotros calculábamos unos 60.000 veces se ha pinchado los dedos mi madre, entonces teniendo en cuenta que la ley nos protege a las personas que tienen diabetes, hicimos estos reclamos. ¿Y este dispositivo cómo funciona? ¿Cómo hace el monitoreo? El dispositivo es un sensor, es un botón, para que la gente que no lo conoce me imagine, es un botón de unos 4,5 centímetros de diámetro que va colocado en el brazo. Tiene una microaguja, si uno la toca con el dedo se dobla, así es mínimo, y tiene un pinchacito que casi es indoloro. Y queda colocado ahí por 14 días. Es decir, con ese pinchacito mínimo, se salva de tener que pincharse los dedos 6 veces por día y puede medir la glucosa todas las veces que quiera. Porque con el aparato que va con el sensor, que es un lector, uno lo pasa cerca del brazo, a unos 5 o 6 centímetros del brazo, y nos muestra ahí nomás el resultado. Lo que está cubierto por la ley, lo cubre la ley. Pero el PAMI se niega, sistemáticamente se niega a reconocérselo a estas personas. Hay muchísimas personas, me han llamado después de haber hecho este amparo, muchísimas personas por esto. Y lo que le digo es lo mismo que le digo a cualquiera que esté escuchando, que esto si sale, sale para todos. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de mejor calidad de vida para todos, especialmente las personas que tienen esta enfermedad. ¿Es un adminículo importado? Sí, es importado, sí. ¿Y tiene un alto costo de mercado? ¿Por qué? No, porque ese es el argumento que dan todas las empresas, las prepagas, las obras sociales, todas dan ese argumento. En realidad, ni siquiera el argumento económico les sirve, porque cuando haces el cálculo entre las tiras reactivas que cubren, las cubren, vale lo mismo, prácticamente lo mismo, hay una diferencia de 1.000, 1.200 pesos, una cosa así. Claro. Nada más. Es impresionante lo que se llevan las obras sociales, las prepagas, mes a mes, uno joven, que o generalmente la población joven que no utiliza la obra social todos los meses, paga un montón de guita que se va, y sin embargo, cuando deben garantizar un derecho, que es un mejor tratamiento, no se está dando. ¿Pudiste hablar acá con la delegada del PAMI a nivel provincial? ¿Qué te dijo ella? No, mi madre es la que se presentaba y siempre le perdían los papeles. Eso me hizo enojar mucho. Hasta que le dijeron, bueno, no, saque fotocopias de todo lo que presenta. Entonces, ya cansado de eso, hicimos algunos reclamos por la página de PAMI. Luego enviamos una nota y nos contestaron que no, que ellos cubren únicamente las tiras reactivas. Hay una ordenativa de una resolución del Ministerio de Salud del año 2022 donde establece que deben cubrir este procedimiento. lo deben cubrir. No hay alternativa. Así que tendrán que cumplirlo. Bien, y han hecho ustedes una presentación ante la Justicia Federal. Exactamente. Bien, contanos bueno, ¿cómo avanzó eso? Por ahora está en Fiscalía, que está evaluando el tema de jurisdicción. Claro. Yo creería que obviamente va a ser positivo en cuanto a se trata del PAMI, así que es Justicia Federal. Claro, ¿sí? Claro. Nuestro argumento ahí en la Justicia Federal es el siguiente: si el Estado le está exigiendo a otras obras sociales que cumplan con este dispositivo, que lo den, que lo presten, porque el PAMI no lo cumple, si el PAMI es parte del Estado, ¿sí? Claro. Le exige a las obras, hay obras sociales que lo cumplen a esto, lo cubren, especialmente en niños, en personas mayores también lo está cubriendo, pero el PAMI no. Bien. Entonces vamos a... la verdad que es un tema muy importante. Bueno, hay programas de diabetes a nivel provincial, de detección temprana también, pero no es una cosa menor que alguien pueda evitar estar pinchándose 6 veces al día. Es insoportable. Si existe un tratamiento menos intervencionista, menos doloroso... así que bueno. No es solo eso, sino que el que conoce de la enfermedad sabe que la persona que tiene diabetes y tiene picos de glucemia o la curva de la glucemia baja, sube, no puede estar consciente al momento. Hay casos en que no puede estar consciente, la persona entra en coma. Mi madre entró en coma 2 veces, estuvo internada en coma 2 veces, tuvo 2 parálisis faciales. ¿Cómo me van a pedir que se mida con una tira reactiva? Claro, cuando claro. Con un lector lo pasás por el brazo, inmediatamente te están midiendo. Incluso un tercero que la encuentra, por ejemplo, inconsciente, puede pasar ese lector. Claro, claro. Bueno, vamos a de verdad a quedar interesados en este tema, que como vos decís, si sale para tu madre, va a salir para todos los usuarios y usuarias del servicio, así que de PAMI. Así que, Juan, te agradecemos la comunicación y, por supuesto, a disposición. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí conversábamos con Juan Lel, es abogado y está representando a su mamá, Elsa Noemí Oces, que es una adulta mayor, tiene 71 años, es una diabética crónica y precisa este dispositivo para medirse de manera virtual, digamos. No invasiva. No invasiva. Ya volvemos con...